larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En 1998, por fin, los Redondos se atrevieron a dar el golpe que venían planeando desde hacía algunos años. El sonido del quinteto comandado por el Indio Solari y Sky Bailinson, tan depurado por años, tuvo una drástica mutación en Último Bondi a Finisterre, un disco trastornado por el cambio de siglo que se avecinaba, la digitalización, la alienación cibernética, los artificios y la licuación de la vida humana. Solari y Bailinson dieron rienda suelta a un tratamiento del sonido que tenía más que ver con la forma de trabajar que el dúo aplicaba en la preproducción de las canciones y no tanto con la dinámica del grupo tocando. Nos dimos el gusto de hacer un producto no estándar, decía Solari en una nota periodística. Este trabajo del sonido, que parece una novedad, en nuestros demos está hace mucho. Yo ya componía a partir de la computadora y el sampler, y después reemplazaba la programación por la banda, pero quedaban muchas texturas por el camino. Último Bondi fue el primer disco que se grabó en Luzbola, el estudio que el Indio construyó en su casa de Parque Leloir, el primero en que se utilizaron herramientas como el software Pro Tools, y el primero en el que participó, casi como sexto integrante del grupo, Hernán Aramberri. Desde el inicio, el disco planteaba un nuevo orden y un camino de no retorno hacia la última era de la banda más popular del rock argentino. Presentamos hoy en larga duración Último Bondi a Finisterre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Thank you. larga duración, la discoteca de Radionauta. Ya desde su título, Último Bondi a Finisterre había encendido alarmas. Aquello de último hizo pensar en el final del grupo, tan comentado por entonces ante la imposibilidad de tocar seguido. Los antecedentes de violencia en los recitales de Los Redondos, que no eran más que la expresión de una época de intensa marginación y condena de la juventud, dejó caer un estigma mediático sobre la banda, que era vista como un foco de peligro. Sin embargo, visto desde hoy, el disco no era el fin, sino el principio de algo. A partir de Último Bondi, el control estético de Solari sobre la obra del grupo sería más férreo y conducirá a su carrera como solista. Será el momento de la definitiva marginación del resto de la banda del proceso creativo. Tanto en este disco como en el siguiente, serán Solari y Bailinson los únicos encargados de producir las canciones. Además, se incorporó en esta etapa Hernán Aramberri, que sería la mano ejecutora de algunas ideas de Solari en percusión y programaciones. En ese contexto, canciones como la que sigue aparecen como un extraño pasaje luminoso, un raro momento de fogón, de simpleza y belleza memorables. Seguimos escuchando Último Bondi a Finisterre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Las nuevas texturas en el sonido de Los Redondos provenían principalmente de las inquietudes de Carlos Solari. El indio estaba muy impresionado por el sonido de Bristol, una tendencia del rock británico representada por bandas como Massive Attack, Prodigy o Portishead. Eso caía como anillo al dedo a preocupaciones constantes de la poesía y el pensamiento solarianos, como la alienación, la tecnología, los sistemas de control, el futuro y la soledad. No por casualidad, Último Bondi es el disco con más carga de ciencia ficción de Los Redondos. Una vez grabadas las canciones, Solari y Bailinson consultaron al ingeniero de sonido Mario Brewer por la posibilidad de mezclar y masterizar el disco en Londres, la cuna del sonido que los enamoraba. Brewer los desalentó. Salía el doble de hacerlo en Nueva York, ciudad a la que finalmente viajaron para trabajar en los estudios RPM. Para Brewer, Último Bondi es el disco de Los Redondos con mejor sonido. No tengo dudas, tiene un sonido increíble, dijo en una entrevista para el libro Fuimos Reyes. Seguimos escuchando Último Bondi a Finisterre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Thank you. lugar allí para mis huellas y un lunar nocturno. Larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. Venir. larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Hacia 1998, Los Redondos eran no solo el grupo más convocante del rock argentino, sino que se habían revelado como un verdadero fenómeno social. Especialmente después de la presentación de Lobo Suelto, Cordero Atado y Luzbelito, con multitudinarios conciertos en el Estadio de Huracán y en la ciudad cordobesa de Villa María, la banda había dejado ver una masa de jóvenes marginados e inconformistas que encontraban en la banda una bocanada de aire fresco dentro de un proyecto de país que los desechaba. Solari lo describiría como el gueto de los pibes. Jóvenes de barriadas humildes, expulsados de la cultura de consumo, que emergían para ver a un grupo de rock and roll y cantar contra todas las cosas que los reprimían, desde la policía hasta los medios de comunicación. Muchas de esas noches fueron violentas, por lo que Los Redondos, que gestionaban y organizaban sus conciertos de manera independiente, decidieron dejar de tocar en la capital federal y salir a buscar nuevas locaciones. En 1997, el intendente de Olavarría había cancelado un recital de la banda achacándole a su público una naturaleza violenta. Los miembros del grupo ofrecieron una conferencia de prensa donde denunciaron el incumplimiento del acuerdo por parte de la municipalidad y la consecuente censura que ello implicaba. El clima no mejoraría en la presentación de Último Bondi a Finisterre. En 1998, en el estadio de Racing, cientos de personas quedaron afuera del concierto y fueron golpeadas por la policía montada. En junio de 1999, en Mar del Plata, la represión policial volvió a ser salvaje. Pero lo peor ocurriría en abril de 2000, en River, cuando una persona fue asesinada de una puñalada en medio del concierto. Seguimos escuchando Último Bondi a Finisterre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Lejos.

Larga duración. La discoteca de Radionauta. Último Bondi a Finisterre fue el octavo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Se publicó en marzo de 1998 en un envase tan revolucionario como su sonido. Obra del artista plástico Rocambole, era una caja de cartón que se abría como una navaja y estaba recubierta por un material plateado, imitando la etiqueta del whisky que tomaba Solari, el Chivas Regal. En el centro había una especie de burbuja plástica que encerraba las caricaturas digitales de los miembros de la banda, como si hubiesen sido enviados al espacio en una cápsula. El trabajo se presentó en diciembre, con dos conciertos en el estadio de Racing, un club que en ese momento estaba en quiebra. A pesar de que la banda había estado ensayando de lunes a viernes durante 6 horas, el recital tuvo problemas de sonido y muchas de las canciones del nuevo disco sonaron mal. La banda, sin embargo, siguió adelante esgrimiendo uno de sus principios, la política del guerrero, esperar lo mejor y prepararse para lo peor. De aquellas noches, escucharemos una versión en vivo de El árbol del gran bonete, y luego Estás frito, angelito, del show del 20 de junio de 1999 en el Patinódromo de Mar del Plata. Presentamos hoy, en larga duración, Último Bondi a Finisterre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Thank you. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta.